Buenos días, mis queridas vecinas y vecinos de Radio Espacios FM 107.3 de la población Pedro del Río Sañartu. Aquí estamos nuevamente con ustedes, vecino. Hoy día, lunes 30 de marzo, es San Artemio. Así es que un saludo para los Artemios. Yo sé que hay algunos que todavía quedan. Y bueno, esos son, la verdad es que son nombres que ya como que la gente los va desechando un poquito. No son tan, bueno, son antiguos estos, debieran conservarse en realidad, pero uno generalmente después va cambiando con los tiempos, que el que sale, qué sé yo, algún artista que ya le gusta ponerle el nombre y así sucesivamente. Pero la verdad es que Artemio todavía es un nombre que se usa. Y es un lindo nombre, lo encuentro bonito. En realidad me gustan todos los nombres antiguos, vecinos. Bueno, está conmigo también, como siempre, Carmencita, así que a ella le voy a dar la posibilidad de que salude, los salude a ustedes. Buenos días, mis vecinos. Acá estamos de nuevo con la Anita, un día más. Un día que está bonito el día, en la mañana muy helado. Pero así va cambiando el día. Sí. Un saludo grande a todos nuestros pobladores y los que los escuchan, y un saludo también a la Margarita Cañuta. Y acá estamos, como dice Anita, un día más. Sí, oye, a propósito, como a esta hora ya empieza el sol y calienta un poquito, y después ya bien pronto en la tarde, ya yo diría que 4:30 de la tarde ya empieza a helar de nuevo. Sí. Y se empieza a poner helado. ¿Súper helado? Sí. Pareciera que vamos a tener una, como te dijera yo, unos meses bien helados, con harto frío. Y ahí hay que cuidarse, vecino. Recuerden, hay que vacunarse. Así es que hay que pedir hora en algunos casos. Y yo, nosotros no teníamos idea el otro día que los sábados también a veces están la gente, sí, va por orden de llegada. Así es que no olvide vacunarse, vecino, porque es muy necesario. También esta semana se cambia la hora. Eso sí que fome, ¿eh? Deberían dejar la hora estable. Cierto. Porque sí. Yo, para mí, no es ninguna economía. No, pues yo creo que la economía, yo no... No sé qué, a qué le llaman como economía. Claro, porque se oscurece temprano, entonces la luz ya tiene que estar temprano, prendida. En la mañana, quizá, bueno... Sí, pero aún así, fíjate que no, yo siento que o tampoco. O sea, para la gente no, que va a trabajar y los niños que van al colegio, las mamás a las 6 de la mañana ya están en pie. Claro. Porque tienen que prepararles el desayuno y ya los niños tienen jornada completa, que tienen que llevar sus colaciones, sus cosas. Sí, Carmencita, ¿cómo irá a ser este año? ¿Cómo que dices? Me refiero yo a... Tenemos nuevo presidente. No todos piensan lo mismo. Ya me pregunto con yo. Problemas. Ya, sí, ya. Muchos problemas. Sí, pero bueno, hay que solucionar. De alguna manera hay que ir capeando todas esas malas rachas. Así es que, bueno, ojalá que las cosas se acomoden en todo caso. Nadie quiere, ¿no?, para el país que las cosas no estén bien. Así es que yo creo que todos queremos que nuestro país esté bien, que esté tranquilo. Evitar marcha, evitar, qué sé yo, desórdenes. No hay que tratar de evitar, sino que los jóvenes están, las personas también están demostrando, porque toda la gente no votó por él. No, claro que no. Entonces están... Su molestia, en realidad. Claro, hoy día escuchaba yo que cómo era posible de subir tanto las cosas, el gas... Imagínate, viene el no sé cuánto por ciento de luz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este caballero parece que no sé, pero no supo elegir su gabinete. Porque cuál de todos, sí, habla tonteras corrientes. Imagínate, está recién y ya parece que le van a pedir la renuncia de la vivienda. Chuta. Bueno, vamos a ver. Vamos, en todo caso, vecinos, vamos a tener un año bien movido. O sea, movido y a la vez molestia, porque yo en parte hoy día estaban diciendo el que sube el huevo y que va a bajar el pollo, o sea, no entiendo esa parte. Imagínate el huevo, ya se... Es que los huevos, ¿sabes lo que pasa? Yo creo lo que a mí me han contado, yo no sé, el frío hace que las gallinas pongan menos. Pero también acuérdate que todos estos huevos que nosotros compramos no vienen de gallina de campo ni de casa, po. No, porque vienen ya... De gallineros que están ahí con... Yo encuentro, no sé, pero todas las cosas ya están. O sea, las papas, la legumbre, y que te la vayan a subir de un momento a otro, yo encuentro absurdo. Porque las cosas ya están de tiempo, no son de esta semana y no. Aparte que en bodega hay hartas cosas, así que sí. ¿De qué estamos hablando? Y aquí solamente la gente como uno, la que, imagínate, un cilindro gas, 30,000 pesos. Chuta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A cómo lo irá a subir el gas de cañería? Oye, no lo sé, Carmencita, pero fíjate que... Pero yo siento, a ver, siento que el gas de cañería siempre... Bueno, aquí siempre ha sido más barato. Por lo menos yo no tengo mayor drama con el gas. O a lo mejor no se siente. El gas de cañería es el gas más caro. Pero fíjate que no... Es que voy a echar una miradita, ¿cuánto va a salir de gas este mes hoy? Porque claro, hay galones que la gente cuando los compra le dura 2-3 meses, en fin. Y a lo mejor ahí está la diferencia. Es que con la... Sí, pero... Y acá nosotros no nos damos cuenta cuánto nos duran. No, es que todo va también en la cantidad de personas que hay en cada casa. También, eso. Porque tus cocinas, los baños, o sea, las duchas, también. Si hay 2, 3, 4 personas. Porque hay mucha gente que ha sorprendido el gas de cañería. Ya. Porque es más caro, pues, siempre, pero si tú eres 2 personas, obvio, y son 2 personas, pero tú sabes que la juventud no está un ratito en el baño, porque no. Llegan los teléfonos y se ponen. Claro. Esa es la diferencia. Sí, es verdad. Bueno, vamos a ir viendo, vecinos, cómo se nos va dando el costo de la vida, que es lo que es más... Es como la benzina, imagínate, hay gente que dice que va a preferir dejar los autos en la casa y andar en locomoción. Sí, pues. Yo no sé si irá a subir la locomoción también. Según ellos, no. Pero no creo yo que ese no lo vayan a hacer y que, no sé. Bueno. Tenemos que ir viendo de a poquito a ver qué es lo que va pasando. Y bueno, no nos queda otra alternativa, sino que de alguna manera... Y aparte que... Salir del paso nomás. A mí, independiente, da rabia y veo pocas noticias, pero igual ya tiene un apodo, y los apodos que le están poniendo, no sé cómo lo tomará él, porque él no está ni ahí, pues si él los periodistas le quieren, y él se hace loco, se pone sí. El casco, que mira para otro lado. Oye, qué terrible, sí. Ahora, yo les dije... Bueno, pero... No está peleando, sino que está dando la cuestión de esto de los alemanes, de la D-Baby, que había aquí en... De las sí, de ese conglomerado que había ahí. Estaba destinado, y no, pues él no, pues. Sí está luchando por eso, y por qué critica, y que no, que la gente se olvide del pasado y del pasado. Es que el pasado, vecino, el pasado no se puede, más bien cuando el pasado les ha tocado a la gente. Obvio. Y claro. Él ahora está peleando por eso. No sé. Claro. Si las cosas del pasado nadie las va a olvidar. Nadie que haya sufrido algo. Nadie puede olvidar una muerte, una persona que te mataron. No. Y que no sabí y nunca supiste a dónde estaba. Claro. O dónde lo dejaron. Es diferente. Porque si él tuviera una persona que se la matan, un hijo o no sé. Pero ellos son intocables. Esa es la palabra. Así que bueno. Vecino, hay que ver, hay que ir viendo, a lo mejor de a poquito, la verdad es que yo también veo pocas posibilidades, ¿no? Pero a lo mejor en una de esas nos vamos arreglando de algún... La verdad es que a los chilenos no nos falta. Yo siempre, yo cuando... A nosotros. Esto yo dije, imagínate que las mismas mujeres... O sea, todo lo que adelantamos, ¿cuántos años estamos retrocediendo? Sí. Bueno, vamos a una pausa musical. Para preparar un tecito, un cafecito. Exactamente, y volvemos. Yo voy a ver.

en la calle una señora, en la cama una cualquiera. Me gusta que se comporte de esa manera, hace que mi demonio se vaya pa' afuera. Un adicto por ti, eso puedo sentir. Múltiples ocasiones te vas a venir. Tengo lo que quiere, yo sé que le conviene. Desde eso cuando se va, me gusta cuando se viene. Encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana, vecino. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Uno ve los diarios y no hay nada bueno, ¿ah? No hay nada buena. Bueno, vamos acá. 400.000 asistentes tuvo el REC. Harta gente. 400.000. Pero si andaban buses de... Estaba la pop, sí, creo que tengo entendido. Estaban que estaba debajo, ahí estacionado bajo el puente. Oye, no había dónde poner una aguja. Poner una aguja, es sí. Verdad, sí es cierto. Dice, con cerca de 200.000 personas por día se desarrolló la 11ª edición del festival en el Parque Bicentenario, posicionándose como el gran evento musical del Biobío. Imagínate que tuvieron que llamarlo, o sea, no, bueno, estaban ahí mismo, no podía salir la ambulancia de ahí. Si veo yo que hay un consultorio, tienen el, pero estaban hasta arriba las veredas, oye, si es que no tienen que acordonar nomás, claro. No, ¿dónde sí está? Pero la pura escoba. Ahora dime tú, Anita, lo que más dicen, por ejemplo, tienen que manipular los alimentos. Manipular. Oh. Imagínate, vendían michelada, había hasta choclos cocidos. ¡Ay, qué rico! Ya está bien, pero no. Una michelada, la michelada, no. Ahora ahí no tienen agua, no hay ni una cuestión. Tenían un cuestión, ahí iban lavando todo y se lavan la... ¡Ay, qué horror! Oiga, vecino, ¿sabe qué? Estas cosas, uno quisiera no... Porque aquí todo lo que uno dice o lo que sea en contra del gobierno, qué sé yo, en fin, todo es política. No, es que hablan de pura política, pero es que uno ve el diario y es pura política también, pues entonces. Todo es claro, entonces fíjese, dice aquí, familias ya lamentan alzas en papas y tomate. Tras golpe que dio la bencina, penquistas reportaron aumento de precios en compras en La Vega. Economistas analizan el impacto en la cadena productiva que trae el encarecimiento de combustible y que afectará también al arriendo. Ahora, lo que yo no tengo muy claro, vecino, muy claro, porque Chile no exporta de Irán el petróleo. No, pues sí, eso es lo que están diciendo, la misma gente se está dando cuenta. Pero ahora, si ellos lo subieron... Ya, eso cuenta. Claro, entonces ahí no tengo yo... Es que sabes tú que independiente, perdón Anita, la gente ya se sacó la venda en los ojos y ven en el teléfono. Y mucha gente, yo conversaba y me dice, oye, pero yo no entiendo si el petróleo esto o lo otro, no entiendo esa parte. No sé, pero yo no sé si acá, porque cuando yo lo comenté, me dijo, es que también aquí lo subieron, pero yo sé que ahí hay una persona, pero fiel, los caballeros rubios de que está en La Moneda. Entonces, no, pero no lo sé. Pero necesito, lo vamos a buscar, Carmencita, porque yo, a mí me gusta conversar estas cosas, pero después si alguien me llama la atención, yo tengo de dónde agarrarme, no, como se dice. Independiente, claro. Anita, pero mira, imagínate si la gente no le alcanzaba para sobrevivir, ahora menos, porque con las medias alzas, pum. Ya, vamos acá, porque este dice actualidad, dice. Tres expertos del Gran Concepción y uno de la capital coincidieron en señalar que pronto comenzarán a producirse inevitables alzas en los precios de los alimentos para la familia chilena. Se trata de un efecto más de la subida de los valores de los combustibles generados como consecuencia de determinaciones adoptadas desde el gobierno. El canal de transmisión es bastante directo. Es un efecto dominó. Cuando sube el combustible, aumenta el costo del transporte, que representa entre un 30 y 40% de los costos logísticos. Esto impacta primero a la cadena de alimentos. Sí, eso es, pues. Al tiro los alimentos suben porque ellos transportan las cosas. No, si está bien, Anita, si te entiendo. Pero dime tú, no es que todos estos alimentos están en bodega, a eso voy yo. Pero tiene que transportarlo, pues. Sí, bonita, pero eso, me refiero perdón, yo. Perdón, Carmen, y eso, y para transportarlo, tienen que utilizar camiones, y los camiones tienen que utilizar bencina, bien, y la bencina pero subió. Pero todo esto, si bueno, si el problema suban, es que lo pagamos nosotros. Sí, pero a lo que yo voy, Anita, las cadenas de supermercado y todo esto, no es que le traigan, no sé, pues de la semana pasada. Ya. Tienen porque en bodega. En bodega está todo. A eso voy yo, que suban las cosas también. Pero dime tú, el día anterior estaba, no sé, a 10.000 pesos el saco papa, andaban vendiendo hasta 8.000 pesos, y al otro día a 12 y 14. O sea, ¿de qué estamos hablando? A eso voy yo. Bueno, yo creo que chuta, es como... Sí, no sé, sí, te entiendo y te creo. Porque claro, porque pero es que todo el mundo se aprovecha, pues. Si esto es para, o sea, que los grandes empresarios, el aprovechamiento de la gente. Porque nosotros somos los que pagamos todo, porque dime tú, comer, independiente, tú nunca, mira, lo otro yo me he dado cuenta, Anita, no es por nada. En los supermercados antes tú ibas y ahora no, porque te preguntan caso que eres factura. Entonces la gente de negocios chicos seguramente iban a comprar las cosas que están en oferta. Pero ellos no pierden porque te dan factura. No, claro. Tú puedes facturar, a eso voy yo. Mira, voy a continuar, dice. Esto impacta primero a la cadena de alimentos, porque producirlos y distribuirlos depende intensamente del diésel. Por eso se anticipa que los alimentos son de los primeros en encarecerse y que el IPC podría subir hasta el 1,5 a 1,6% solo por este stock, declaró Sebastián Cid, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello de Concepción. En paralelo, se genera presión en arriendos y viviendas por dos vías. El alza de la inflación eleva la UF, encareciendo dividendos y arriendos indexados, y aumentan los costos de construcción y mantención, lo que se traspasa a precios finales. Esto termina afectando especialmente a la clase media porque golpea gastos básicos e inevitables, explicó. Oye, esto es una gran verdad. Oye, vecino, ¿sabes qué? A mí me carga eso de que la clase media, vecino. La clase media no existe. No. Porque si fuéramos clase media, no estaríamos en estos aprietos. No. Aquí hay ricos y pobres, y no hay más, vecino. Claro. ¿Y quién tiene que apretarse el cinturón? Los el pobres. Pobre. Nada siempre más. El pobre. Pero alguien nos puso clase media. ¿Sabes que yo nunca me he considerado clase media, vecino? Porque no, si aquí no hay. Si bien es cierto, media, gracias a Dios, no hay un mal pasar en mi hogar, pero hay que trabajar, hay que sacarse la mugre para eso. Mi marido tiene que estar hasta tarde en su kiosco, con frío, con viento, con lluvia, con todo. En cambio, si fuéramos clase media, a lo mejor no sería tanto. Así que no, aquí ricos y pobres, pero la clase media, alguien nos puso ese título para que nos creyéramos el hoyo el queque, pero no es así. Y aparte que tu marido también tiene buena salud hasta el momento. Afortunadamente, el caballero. Porque independiente, uno nunca sabe, imagínate. No gasta benzina tampoco, porque la bicicleta es su auto. Y eso le ha hecho muy bien, Carmencita. No, sí, le ha hecho bien y también va arriesgando también el. Sí, partido. No, pero sí, de todo. Pues el auto también chocaría, él también lo puede. Y así. Hay hartas cosas, vecino. Pero bueno, aquí uno, como dice él, aquí él se encomienda nomás con el caballero, dice, y agarra su auto de dos ruedas y parte. Ya, continúa. Un choque en combustible no se queda en la benzina, se propaga a toda la estructura de costos de la economía y finalmente al costo de vida cotidiano, señaló. En efecto, dice, según comentaron este fin de semana, clientes de la Vega Monumental ya comenzaron a hacerse notar alzas en los precios de algunos productos como papas, limones y tomates. Vengo todas las semanas a La Vega y hay hartos precios que están más altos. Por ejemplo, las papas la semana pasada estaban a 5 kilos por 2.000 en casi todos lados. Y hoy, dice, o sea, ayer, se mueven entre 3.000 y 3.500, comentó Manuel González, detallando que el kilo de tomate pasó de 1.000 pesos a estar a 1.200 e incluso a 1.400. El limón está llegando hasta los 1.800 en algunos lugares y la semana pasada estaba a 1.500, 1.600 y por ahí, aunque otros valores, se han mantenido. El precio de los huevos también se disparó. La bandeja de extra está a 6.850 y la semana pasada valía 6.500. Algunos productos ya aumentaron de precio, como las papas, limones y tomates. Algunas frutas también, ratificó Soledad Sepúlveda, también clienta de La Vega, quien lamentó la decisión del gobierno, señalando que obviamente un aumento tan grande de los precios de la bencina iba a generar un alza en los precios de los productos por los traslados. Así que, vecino, estamos, ¿cómo decirlo?, más arriba. Bueno. ¿Alguna acotación, Carmencita? Por ejemplo, también cómo se explica en Santiago, hicieron una encuesta de las bencineras, uh-huh. y hay bencineras que tienen una diferencia debajo de, no sé, de 300, 500 pesos, entonces... Eso es lo que la gente dice, no entiende esa parte. Bueno, y como yo comentaba, y eso confirmado, vecino, Chile no trae petróleo de Irak, no. Que quede bien en claro. Trae de tres países de acá, que tengo entendido que uno es Argentina, por algo tenemos un oleoducto que atraviesa y que llega acá a la refinería. Sí. Así es que ahí ahora, alguien me dijo por ahí, como le comenté a Carmen, no, es que lo subieron. ¿Cuánto? No lo sé, y eso lo voy a investigar. No. Pero bueno, continúo. Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes, detalló que el alza en los combustibles impacta directamente toda la cadena de suministro en las grandes ciudades. Esto se debe a que el transporte de bienes es un componente relevante en su costo final. Mientras mayor es la incidencia del traslado, mayor será también el aumento de precios. Este efecto es especialmente significativo en productos con bajo valor agregado que provienen de lugares lejanos. Un ejemplo claro son las lechugas y otros productos agrícolas que tienen costos unitarios relativamente bajos. En estos casos, el encarecimiento del transporte, producto del alza de los combustibles, tiene un impacto proporcionalmente mayor en su precio final. Además, suele producirse un ajuste al alza que incluso puede ser superior al aumento efectivo en los costos del transporte. Sí, pues, yo creo que también ahí la gente se aprovecha y pide lo que quiere. No hay conciencia social, no. ninguna. Claro, y todo, ¿quién la paga? El petróleo nomás. Pues. Subió todo. Por ejemplo, si el costo por unidad transportada sube entre 6 y 7 pesos, es posible que el precio final aumente entre 10 y 20 pesos. Esto genera un efecto inflacionario que no es inmediato, sino más bien rezagado, y que se va acumulando en el tiempo a medida que suben los costos, especialmente en alimentos. Este proceso puede llevar a que proveedores de bienes y servicios ajusten sus precios al alza, consolidando así una presión inflacionaria persistente. Enfatizó añadiendo que finalmente la inflación también impacta a la UF. Si esto nos deja todo, claro. Ya que muchos servicios en Chile están indexados a esta unidad, como los arriendos, los créditos hipotecarios y las mensualidades educacionales. Por lo tanto, estos costos también tienden a subir en un contexto de mayor inflación. Aquí vamos al costo de la vida. El alza del precio del petróleo no solo impacta en los combustibles o el transporte. Su efecto más profundo y muchas veces menos visible se encuentra en el costo de la vida, particularmente en bienes básicos como los alimentos y de manera indirecta en los arriendos, subrayó Karen Ursúa, directora del Centro de Investigación Marítimo Portuario. Desde el comercio exterior y la logística, este fenómeno se explica por la existencia de dos alzas simultáneas. Por una parte, el encarecimiento de los bienes importados que incorporan el costo del petróleo en cada etapa de su transporte internacional. Claro, porque resulta que lo que se importa pues ya viene con un costo alto, porque también el petróleo ahí influye. Y acá seguramente viene otro. Entonces, qué terrible. Dice, hoy por ejemplo, el alza del búnker se estima en torno a $200 por contenedor, lo que a nivel país representa cerca de $600 millones adicionales en costos marítimos, cifra que puede alcanzar a los $1,000 millones si se considera los graneles. Aproximadamente la mitad de este sobrecosto ingresa al país vía CIF, impactando directamente los precios internos. Por otra parte, existe un segundo efecto más inmediato y doméstico: el aumento en los costos del transporte terrestre. En Chile, los alimentos se mueven mayoritariamente por camión. Ahí está, pujita, ahí tendríamos algo. hay que utilizar los trenes, esos trenes de carga que habían antes. Si los camiones, los camioneros también. Pero es que yo sé que, claro, a ver, dino más. Sí, pero lamentablemente los trenes, como dices tú, los trenes de carga debieran de utilizarlo para eso, pero los trenes solamente eso lo utiliza para la madera. Forestal. O sea, ellos se benefician, la forestal, porque ellos son los que usan eso. Claro, porque el transporte, qué sé yo, motorizado es caro en el fondo, claro. Y pasa lo que está pasando ahora. No, y aparte que imagínate... Suben el petróleo y estamos sonados, no, sonamos todos. Y suben todo, porque suben, aparte del petróleo, la bencina, los peajes, todo. Sí, pues. O sea, prácticamente decían, por ejemplo, que la gente... que juntaba platita como para salir, o sea, ahora no va a alcanzar. Se acabaron las vacaciones, mi chica. Pero para nosotros, sí, pero para los grandes. No, para el resto no. Aparte de que nuestros honorables diputados y senadores, oye, se les paga todo, carne, todo, el teléfono, hombre. Todo, pero qué terrible, se le estamos pagando todo. Todo, y uno tiene que pagar todo. Claro, si tres veces compras pan, los tres veces tienen que pagar y vamos. O sea, al final. Mira, ¿quién, yo. Oye, si llegamos, vecinos, si lo pensamos bien, si analizamos bien, ¿quién sustenta nuestro país? Somos nosotros. Los pues. Pobres. Claro, somos nosotros. Sí. Y por Dios que les damos una buena vida a los demás, ¿ah? O sea, con a la clase pobres, claro, el rico se hace bueno. Más rico. Yo creo, a veces uno se pone a pensar, Carmencita, y uno dice, pucha, la lesera. Somos súper, después de todo, somos bien importantes nosotros. Que nosotros sostenemos el país. Para el resto, porque o sea, me refiero yo, si. ¿Quién sube? O sea, las empresas, ¿gracias a quién? Al empleador. Porque al empleador le sacan el jugo, como se dice, y más encima, a pesar como está el costo de la vida, ellos te suben las metas. O sea, la gente tiene que ver cómo. El consumidor. O sea, el empleado el que. Claro. Porque el empleador es el que manda nomás. Por eso. Claro. Pero el empleado el que. Y tal como tú dices, ellos van viendo, si van viendo que la persona puede un poco más, le exigen. Sí, pues, o sea, eso es verdad. Porque, por ejemplo, si tienen una persona, no sé, pues en una tienda, cuando pagaban para hacer vitrina, ahora la misma gente de ahí la que. Oh, sabe, ella sabe. Y no le pagan a la otra persona, sino que. O, por ejemplo, en una empresa. No sé, pues tú vayas a trabajar y te ven que tú eres buena como para hacer inventario. Oye, Anita, mira, te damos un día, pero tú mañana podías hacerlo el inventario. ¿Cuánta plata se ahorra? Sí, siempre. Siempre se abusa hoy, siempre ha sido. Claro. No hemos puesto tan terrible. Porque imagínate, por ejemplo, las mismas Codelco. Yo estuve trabajando y me daba cuenta. ¿Quién hacía las P? El contratista y Codelco se llevan todos los beneficios, todos los bonos. Oye, sí, sí. Bueno, eso da para otro programa. Sí, cuando esté Pedrito ahí vamos a conversarlo. Si valió eso de los contratistas también, como que. Y siempre los contratistas, porque las empresas de aseo, todos tienen contratistas. Claro. Todos se van por los contratistas, entonces. Ellos van a un concurso y el que tiene el bajo costo, esa deja. Claro, claro. Bueno, nuestro Chile se transformó de repente. Si no sé, no nos dimos cuenta, o si nos dimos cuenta que no había nada que hacer también. Continúo. En Chile, los alimentos se mueven mayoritariamente por camión. Incluso los productos importados que llegan a la zona central deben ser redistribuidos hacia regiones bajo este modo, trasladando el alza de los combustibles directamente a los precios, dijo el especialista. Ambos efectos impactan el precio final, pero lo hacen en tiempos distintos. Tal como lo indica el Banco Central, el shock del petróleo primero afecta a los hogares de mayores ingresos a través del transporte, pero con el tiempo se traslada a los alimentos, generando un efecto más persistente y regresivo que impacta con mayor fuerza a los hogares de ingresos medios y bajos. Este mismo fenómeno también se proyecta sobre los arriendos. El encarecimiento del transporte y los materiales de construcción eleva los costos del sector inmobiliario, reflejándose en mayores precios, especialmente en zonas urbanas. O sea, estamos sonados. Sí. La gente, imagínate ahora que viene el invierno, que los fríos y los adultos mayores y con una miseria de pensión. Sí, claro, porque las pensiones no son tan. No, imagínate un cilindro gas, 30.000, o sea, 30.000 pesos. Chuta. Y que tienen que cocinar y ese mismo galoncito lo sacan para la estufa o para bañarse. Sí, entonces, dura nada, nada. Bueno, antes de ir a la pausa musical, vecino, les quiero dar aquí una invitación del CODE, de acá, de nuestro CESFAM. Dice: estimada comunidad, les invitamos a participar de nuestra reunión de Consejo de Desarrollo Local. Esta es una instancia de participación activa en su salud. Conocernos, vincularnos y cuidarnos entre todas y todos es salud. Será mañana, no se olvide, mañana martes 31 de marzo, de las 4 a las 6 horas en el auditorio de acá del SIAM. Yo, sabes que no logro acordarme de lo... Ya, por último, claro. Así que ojalá, vecino, puedan todos participar. Yo creo que es importante, ¿eh? Porque aquí yo veo que todo el mundo se queja de que se mojan cuando se van a sacar, que se van tan temprano, que no pueden... entonces hay que ir a la reunión del CODE, pues. Si no, mejor quedémonos calladitos y no digamos nada. Porque ahí está la instancia para que usted exponga lo que usted siente y necesita para usted y para muchas personas de adultos mayores, que generalmente los adultos mayores somos los que pagamos las habas ahí estando temprano en la fila. Me pregunto qué va a pasar, si llueve, si no sé, porque las enfermedades llegan nomás. No, ellas no se fijan si hoy día está lloviendo, sino que... y hay que ir nomás. No, y también para que se informen, porque lo que yo supe, que ahora, por ejemplo, si hay uno va a la asistencia pública en la tarde, hay que usar la mascarilla. Ya. Porque anda mucha gente ya con gripe, con... Sí, sí. Sí, que hay que seguir en la mascarilla, y ahora pues tienes que comprar, y ahora el costo de la vida que está caro, quizás cuánto va a costar. Así que, vecino, es importante que asistamos a esa reunión. Así es que, además que es un horario bastante bueno para nosotros los adultos mayores. 4 de la tarde hasta las 6. Sí, pero lamentablemente uno ve por uno, pero hay gente que trabaja y no llegan temprano. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer, Carmencita? Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que siempre son los mismos. Y la gente también dice, ay, pero si hemos ido, decimos esto, decimos lo otro, pero al final bueno, no pero, veo nada. Ya, pero... Entonces, hay la gente también... Bueno. ¿Y para qué está la radio, ah? ¿Para qué está la radio? Arreglémonos ahí, pues claro. Pero a lo que fue? Yo voy, Ponita, que la gente viene, le ha dado informaciones a la persona indicada, le dices ya. Pero la gente dice, pero desde ya, no ven nada. Bueno, entonces aquí exponemos el asunto, pues se alcance, qué sé yo, se dijo que si va a ser esto y lo otro, y aquí no se declara. Y lo otro, pues vecino, cuando usted tenga alguna inquietud, algo que no le agrada, alguna cosa que usted quiera decir a la comunidad, venga acá a la radio. Nosotros la atendemos encantado. Porque para eso estamos. También quiero comunicarles el teléfono de la radio, vecino, es importante. Yo creo que no todo el mundo lo tiene, pero yo lo repito todos los días que estoy acá en la radio. 44 28 61 159. Si usted necesita hacer una denuncia, alguna cosa, usted llame a la radio está para eso. Ahora, si quiere felicitarnos, también llame al 42 28 61 159. Tampoco es malo, vecino. Así que ya, vamos a la pausa musical y volvemos. Hoy son las 11. Deja de mentirte, yeah. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo,

días que no volverán, días que quiero olvidar. No, no toques esa canción que hieres a mi corazón. ¿Para qué, amor, mentir? No lo vuelvas a decir. Darling, I love you. Tan solo mentiras. Darling, I love you. Tan solo mentiras. Darling, I love you. Tú siempre este es el final. Darling, I love you. Tan solo mentiras. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana, vecino. Bueno, tengo aquí unos avisos. No, sí, son dos los avisos súper importantes, Carmencita. La programación de Semana Santa, del 29 de marzo al 5 de abril. Por ejemplo, aquí tenemos, lo voy a decir completito todo. El domingo de Ramos, a las 11, dice procesión desde Plazoleta Pedro del Río. Después a las 12, la Eucaristía. El Viernes Santo está a las 16 a.m. el Vía Crucis por las calles de la población y a las 17 la Pasión del Señor. El jueves a las 19 horas Cena del Señor, lavatorio de pies, dice. A las 20 horas del jueves Adoración al Santísimo Sacramento. El sábado, vecinos, tenemos a las 20 horas Vigilia Pascual, bendición del agua y el fuego. Y el domingo a las 12, resurrección, misa de resurrección. Así que eso, vecino, para que no se olviden de su iglesia y de participar. También aprovecho a hacerle esta invitación del CODE, porque es necesario que todos asistamos, ¿no? Dice, estimada comunidad, les invitamos a participar de nuestra reunión de Consejo de Desarrollo Local, o sea, CODE. Esta es una instancia de participación activa en su salud. Conocernos, vincularnos y cuidarnos entre todas y todas es salud, dice. Será mañana martes, vecinos, 31 de marzo, de las 4 a las 18 horas a las 6 de la tarde, en Auditorio Exiam. Así que ojalá puedan participar, vecinos. Yo voy a hacer todo lo posible para ir. porque creo que el horario está muy conveniente por lo demás. Se está poniéndose helado en las tardes, Carmencita. Las mañanas y las tardes. Sí, está muy helado, vecino. Hay que andar súper abrigado. O sea, y ahí hay que cuidarnos porque los remedios, resfríos a la orden del día, le diré. Así que eso, pues, querida amiga, querido auditores. Así que no se olviden, viene ya Semana Santa. Ya. Dice: con llamado a la paz partió Semana Santa. En su homilía de domingo de Domingo de Ramos, ahí está. Arzobispo se refirió al nivel de violencia en nuestro país. Sí, ojalá que esto se termine. Esto no es bueno, Carmencita. No. No es bueno. Mucha gente, con todo lo que está pasando y estamos viendo. Claro que estamos sonados. Mucha estamos gente sonado. Que tiene problemas mentales. Hay mucha violencia. Dime tú, ese mismo del... Ay, no me digan nada. Antenoche, también en el Sename de los niños, también ahí cayeron como dos al hospital con grave, peleando entre ellos. Chuta. Y hirieron a la persona que lo estaba separando. Ay, qué terrible, Dios mío, nuestra juventud. Bueno, dice acá... Con una significativa participación de fieles, la Iglesia de Concepción dio inicio a la Semana Santa con la celebración de Domingo de Ramos, que comenzó al mediodía en la Plaza de la Independencia con la bendición de Ramos. ¿Eso fue en la catedral? Claro, ahí estuvo. Posteriormente, dice, los asistentes participaron en una procesión hacia la Catedral de Concepción, donde se celebró la Eucaristía presidida por el arzobispo de Concepción, Monseñor Sergio Pérez de Arce, y concelebrada por el prevístero Claudio Alarcón, párroco de la parroquia El Sagrario. En su homilía, el arzobispo subrayó el sentido de la pasión de Cristo, afirmando que Jesús no muere por un accidente, muere ajusticiado injustamente, como tantos en la historia, vinculando este mensaje con las distintas expresiones de violencia presentes en la sociedad actual. En ese contexto, hizo referencia a hechos recientes que han conmocionado al país, como la muerte de una docente en la ciudad de Calama, señalando que estas situaciones no tienen que hacer pensar cómo somos capaces de convivir como sociedad. Complicado, ¿eh? Estamos muy complicados en la sociedad en general. Oye, de repente, como dijo el flaco, combo iba, combo venía. Claro. No, pero la gente está muy violenta. Pero cada día estamos peor, Carmencita. Hay que tener cuidado. Cuesta, como se dice vulgarmente, agachar el moño, pero a veces, vecino, es lo mejor. A veces se evita muchos problemas uno. Sí, continúo, dice, en ese contexto hizo referencia a hechos recientes que han conmocionado al país, dice. Asimismo, recogiendo palabra del Papa León XIV, destacó que Jesús es Rey de la Paz, un Dios que no puede ser utilizado para justificar el enfrentamiento en un mundo marcado por conflictos y guerras que afectan a personas inocentes. Durante la celebración también llamó a vivir una fe coherente con el Evangelio, señalando que vale la pena vivir no para el egoísmo, sino para el amor, e invitando a no quedarse solo en gestos externos, sino a renovar la fe con autenticidad. ¿Tú vas al Domingo Ramos? No, pues, ya no. No fui, pero yo iba. Pero no fui ayer. Ya. Hice otras cosas. Sí, pues sí, también de repente. No, yo la verdad es que tampoco no soy yo ahí. Pero en todo caso encargué y... Ahí lo dejaste en tu casita. Exactamente. ¿Lo bendició, señora? Sí. ¿Bendijo? Sí. Así es que... Trata. Claro, ¿cierto? Bueno, la fe fútbol, es importante. El fútbol. Sí, el fútbol a mí no me... Como que el fútbol a mí no me apasiona panda, dígame. No traen casi nada de... No, pero que si ya no hay mucho que comentar, Carmencita. no hay mucho que comentar. Porque puras alzas. Claro, claro. Así es que no, si ahora ya estamos complicados. Mi abuelita siempre decía, cuando hay alza de algo, no compramos nomás. Sí, pues habrá que cambiar. ¿Sabes tú que yo ahora consumo muy poca papa? Casi nada. Y me evito. ¿Te evitas qué? Plata. Me evito plata y me evito de también, porque la papa tiene mucho almidón. Ah, sí, pues. Sí, pero una papita, yo me sirvo una papita, la mitad de una papa, por último, una, no, yo no, siempre, pues si no está claro. Exageramiento, pero claro. Me refiero, yo no soy tampoco de estar, que hay gente que siempre están, o hacen papas fritas, cosas así. Uy, el aceite se va a ir a las nubes, entonces. Me imagino, no, si yo creo que todo, Carmencita, todo se va a ir, todo va a subir. Bueno, ha terminado el REC, ¿verdad? Terminó ya el REC. Ayer. Dice, REC 2026 demostró por qué es el evento más querido en el Biobío. Viene harta gente, de todos lados. Oye. También, pero, al aire libre también. Exactamente. Claro. Pero, ¿sabes tú que había mucho comercio? Demasiado. Claro, también fíjate que dice, acá dice, en los alrededores, dice, se instalaron puestos de ventas de cerveza artesanales, productos de manufactura local y de comida, todos los cuales se caracterizaron por el orden y limpieza. ¿Viste, Carmencita? Hasta por ahí nomás. Muchos de ellos se emplazaron en el llamado Pueblito REC, una instalación que debutó este año con muy buenos comentarios de los asistentes. A un costado se encontraba la Rueda de la Fortuna, otra atracción inédita en el festival, la cual congregó muchísimo interés. Las filas se prolongaron por varios metros para poder disfrutar de la vista del Biobío que encachaba. Sí, pues sí. ¿Sabía? Está. ¿Tú la viste o no? Ya. Sí. No sé cuánto pedirían, pero imagínate, ahí hay todo. Qué lindo sea. Mira lo que me perdía. Pero imagínate, ¿cuánto para instalar eso y después sacarlo? Tiene que haber ido bien porque había gente que subía, pero el precio no tengo idea. Uh-huh. Sí, porque claro, dice, la fila, dice, se prolongaron por varios metros para poder disfrutar de las vistas del río Biobío, precioso, tiene que estar, y el Parque Bicentenario. Entre los aspectos a mejorar, algunos de los asistentes se refirieron a la comodidad de los accesos peatonales, verdaderos tacos de personas. Es que iba, sí, mucha gente, po. No, sí había, pero tacos. Era inevitable, po. Sí, era inevitable, se iba mucha persona, mucha gente. Y increíble, hoy yo digo, y la gente, o sea, aparte yo considero, y con los niños chicos, otros con guaguas. Es que por no dejarlo en la casa. Oye, hubo un parto, todo esto ahí, creo. ¿Un parto? Sí, pum. No sé. Eso, allá, vamos a ver si sale acá, ya. Dice, entre los aspectos a mejorar, algunos de los asistentes se refirieron a la comodidad de los accesos peatonales, verdaderos tacos de personas. Se produjeron en el paso ferroviario que conecta al sector de Aurora de Chile con la avenida Padre Hurtado, entre Cochrane y San Martín. Fuimos a ver a los Jaivas el sábado en la tarde y la verdad es que nos costó harto llegar, dijo una pareja que conversó con el diario. Dice, como somos de Coronel, fuimos en auto y nos estacionamos cerca del centro. Nos fuimos caminando al parque, pero a la altura del cruce de la línea del tren nos demoramos un montón. Creo que ahí debió haber más seguridad, carabineros o alguien de la organización ayudando a que todo fluyera mejor, comentó Bastián Sangüesa del sector Lagunilla. Yo no sé, Carmencita, si esta vez fue más gente que otros años. Sí, no sé si se vaya cualquier, ¿sí?, cantidad de gente. Uh-huh. Dice, mira el gallo, perdón, cómo canta. Oye, cómo canta el gallo. Y antes tenían su horario. Aquí está, todo el mundo está desordenado. Todo el mundo hace lo que todo quiere aquí. Mal. Claro. Oye, sí, cómo cantaba el gallo. Y siempre el gallo. Se quedó dormido. Y sigue cantando. Sí. Qué divertido. Ya. Entonces, yo continúo acá. Otra de las observaciones de los asistentes fue la posibilidad de habilitar un espacio para descansar. Muchos, en especial las personas mayores, comentaron que faltaban asientos para poder disfrutar de alguna bebida o alimento. Eso es verdad. Yo por eso no me entusiasmo mucho, Carmencita, porque ahí tenés que estar parada y nomás, pues bueno, sentarte en el suelo, bueno, qué sé sí, yo. Sí, pero los adultos mayores después para pararse. Poca, claro que sí. Aunque dicen de que esto es como para los jóvenes, pero no, porque los jaibes es de la época de nosotros. Claro, pues, claro. Sí. No, y ellos dirán de... Cuando dicen que los adultos mayores además tienen que, por ejemplo, distraerse, salir. Claro. No sé. Dice, en las fiestas de las cervezas suelen poner asientos de pallet de madera. Sí, en realidad esos son... Esos mismos podrían haber instalado. Yo tengo 58 años y ya me cuesta sentarme en el suelo o en la escalera. Sí, a mí igual. Sí. No, y después pararte lo bueno, che, medio show que hace uno. Mira, cuando la están parando. La cerveza esa artesanía que es vendida. ¿Ya? ¿Artesanal, sí? Artesanal, uh-huh. Era un stand muy grande. ¿Ya? Era filas y fila y fila para comprar. Ve que todos querían tomar una cervecita. Y ellos debieran de haber tenido así, no sé, bueno, que no se podía tampoco. Pero a ellos les fue, pero súper, súper bien. Claro, porque todo el mundo, hasta yo me habría pegado el plantón no ahí para tomarme cuánto... una cerveza, porque una cerveza no es mira, diferente. Lo que más impresionante eran los vasos. Lindo. Súper lindo. No se valía uno. Pero como te digo, eso. Pero si el comerciante estaba de la de entrada hasta... El comercio. El comercio, pero eso digo yo, hasta debajo del puente... Ahí tiene claro, sí. Una persona se ganó. Oye, un poquito más acá de cuando uno va a primer auxilio al consultorio, si estaba todo lleno. Y yo digo, imagínate, pasan con las micheladas, con esto, con choclos cocidos. Y si la gente no tiene agua, no tiene nada. Pero Carmencita, yo creo que, a ver, no sé. Te encuentro razón, sí, total, además mira, si tú... cada uno sabe dónde la claro, pero yo me habría comido un choclo también, me gustan los choclos cocidos. No, sí, yo. Pero depende también, porque uno tiene que ver cómo estar en las condiciones, si tú has ido, a lo mejor me habría dicho, sí, tienes razón, porque uno tiene que ver, y si no hay agua y tienen un tiesto y ahí lavan los vasos y se lavan las manos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, sí, ahí hay que tener unas mínimas reglas de higiene en todo caso, pero claro. Pero es que ahí tampoco hay nada, no hay nada que te ayude tampoco a tener algo... Ahí. La gente le interesa vender. Claro. Vender, andaban, no, sí fue, pero impresionante como... Yo creo que este ha sido el rec más impresionante, me da la impresión por lo que tú me cuentas, ¿ah? Sí, no. Yo creo que para la próxima voy a tener que ir. De Chillán, longaniza, de todos venían. Anticucho. Pero mira, yo considero que la gente que tenía la autorización para vender los dejan muy atrás. La gente del supermercado costaba un mundo para poder entrar y un mundo los vehículos para poder salir. Porque estaba todo ocupado, todo. Entonces, es que no dejan pasar. Pero si la gente que no pagó nada, marcaban con nombre y todo, ahí está pelea porque marcan su puesto. Claro, es que eso tiene que ser respetado también, ¿sí? ¿Ah? Porque si no van a tener puesto, entonces claro, ya pero, el año pasado parece que también sucedió un problemilla ahí por eso, porque la gente a veces no pero respeta. Mira, para que se hubiese visto más ordenado dirán de haber empezado de aquí para allá, así como tenían al final cerca, al frente casi del donde está el teatro, ya debieron de esa gente haberla puesto de un principio, para que se hubiese visto ordenado, para que la gente va al supermercado, no tenga problema para poder transitar. Oye, a eso voy yo. Y en el molo, y no hay baño desocupado cuando uno va al Reina, están llenos los baños. Sí, pero le cerraron una pasada, ¿sí? Ah, ya, ¿viste? No, porque era imposible dejar, pero... Ay, la que me perdí. Mira, así como se dice, uno tiene que ir para ver. Claro. Y ahí tú te das cuenta y dices, chuta, ¿y dónde está la... O sea, si aquí lo único que le interesa es vender. Vender, es vender, claro. Mira, claro. Sí, para que estamos con cosas también. Hay personas que tienen sus productos y quieren vender. A lo mejor es un momento en que ellos pueden hacerse un poquito de platita, sí, también, entonces. Pero a lo que yo voy, para que se vea más ordenado, ¿por qué van a dejar la gente tan atrás mano cuando esa misma gente dieron de la puesta de un a la entrada, si ha visto ordenadito, no había habido problema? Pero las deja muy atrás. Ya no, yo para la próxima voy a ir. Tiene que dar como al frente donde están los departamentos Aurora y Chile. Ya. Ahí, esa es la distancia. Miren, imagínate todo lo que hay que caminar para adentro. Sí, pues. Cuando la es que yo no sé, Carmencita, si esta vez ha sido donde ha habido más gente en el REC. A mí me da la impresión, por lo que estoy leyendo aquí, por lo que veo y toda la cosa, me da la impresión de que esta vez fue, pero ya, según se comentaban, yo no sé, de que venía gente de Santiago, venía. Pero si habían buses estacionados debajo del puente. Que habían buses, dice, de que incluso ni siquiera les cobraron para venir acá al REC. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pagaron esa vencida? No tengo idea, vecino, pero eso es lo que escuché. Pero no lo tengo confirmado, si eso realmente fue así o no. Si los buses turbo le hacían propaganda. Claro, claro. Entonces seguramente vino más gente de lo que ha venido otros años. Es que dicen que este es lo más grande, y aparte que es gratis. Porque todos los otros recitales que han habido es pagado. Y lo hacen en el estadio, en Santiago. Pero el RAC siempre ha sido gratis, ¿ah? Sí, pero me refiero que esta vez se vio mucho más gente. Claro, y se han venido de Santiago. Obvio, es gratis, pero también tú consumes porque la gente está todo el día. Es que yo creo, Carmencita, no sé, bueno, yo creo que a lo mejor es una instancia para que los emprendedores también de alguna manera ganen sus pesitos. No, sí, eso está más que claro, pero a lo que yo voy, ¿por qué no dejan de un principio, no dejarlo hasta allá al final? Eso voy yo. Sí, pero es que a lo mejor para el próximo ya van a ver, a lo mejor no están escuchando, que hemos alegado tanto, que esto, y a lo mejor en una de eso lo van a arreglar, ¿viste? No es alegar, es uno opina a lo que vio el gentío, que incluso la camioneta de la municipalidad tuvo que instalar, estar ahí como fijo porque estacionaban, no respetaban nada. Y si la ambulancia ahí está de vuelta y vuelta, mira, claro que sí, pues. Entonces, no. Aquí está la rueda de la fortuna, dice, fue uno de los atractivos que debutaron este año en el REC. Sí. Bueno, yo voy a continuar aquí para terminar, vecino. Dice la persona, dice, yo tengo 58 años y ya me cuesta sentarme en el suelo o en la escalera. Por eso creo que contar con las comodidades como esas son necesarias, apuntó Jorge Correa, vecino penquista. Él estaba hablando que debieran haber, aunque sea de pallet. Ah, sí, puede hacer asiento y cosas. O también dejar un lugar exclusivo para los adultos mayores, porque necesitan. Están los puros asientos que estaban, que hicieron, o sea, los asientos esos que están y nada más, pero no había nada en especial. Dice, pese a todo, muchos asistentes valoraron que el festival se lleve a cabo cerca del centro de la ciudad, lo cual permite que personas de toda la región y alrededores accedan con mayor facilidad. Fíjate que yo andaba el sábado, andaba ya en San Pedro, y venía de vuelta más o menos como a las 11, tiene que haber sido las 11 de la noche, cuando veo pasar el tren, pero iba lleno, el tren iba lleno, ¿sí? Y claro, y después dije, pensamos, claro, esa es la gente del REC, oye, pero que es que ya no cabía nada, claro, era impresionante cómo iba. Entonces eso da nota de que vienen de todos lados los chiquillos, claro. Es una fiesta. Y aparte que uno que está aquí mismo no va, y la gente que paga para poder venir. Claro. Aquí hay una fotito, dice, uno de los escenarios instalados en el pueblito REC, decía. Claro, ahí tienen un escenario, después pueblito REC le ponen. Personas de todas las edades compartían en los pastos, sí, hay unos que están aquí, pero sentaditos, sí, todo. La banda Punk Tronic fue uno de los puntos más comentados en la jornada de ayer, dice. Así que sí. Bueno, ahora. Ahora tienen que. La basura, la... digo yo, porque. Mira, oye, esa. Porque de acá, de nuestra. Ya, de. Ah, pero de, si la gente la basura, vota. ¿Ah? Y yo creo, digo, que no sé si. Imagínate, eso se... la misma gente que trabaja recolectando basura la pega. Oye, a propósito de eso, Carmencita, sabes tú que hay un caballero que tú también tienes, y yo creo que ya es conocido de todo el mundo. Él es cristiano, parece que evangélico. Y él con su música, oye, y una persona tan amable, oye, que da la impresión que no tiene problema, vecino. No. Parece que él, como que él, y él tan feliz todo el tiempo. Dijo que hoy día tenía harta pega. No, sí, claro, me imagino. Porque me dijo, yo le dije, sí, lamentablemente así le dije yo, y toda la pega que tienen para poder limpiar y la plata es la misma, le dije. Claro, entonces. Andaba mucha gente recolectando latas de cerveza y de bebida. Claro, pero ¿sabe una cosa, Carmencita? Él siempre feliz. Yo toda la vida, hoy yo lo admiro. Porque él, oye, haciendo su aseo y limpiando y su escoba y todo, y vamos cantando, miércoles, feliz de la vida. Él se entrega a eso. Sí, muy bonito. Muy pero bonito. Ese caballero empezó ahora, nomás. Sí, yo antes no lo había visto. No, pues sí, lo destinaron. Y él limpia todo, ¿eh? Y después se va para el lado del mall y recorre todo. Sí, pero a uno le levanta el ánimo, oye. Y saluda a todo el mundo, así es que... Que ya después te conoces. Claro, pues, muy, muy cariñoso. Es muy amable. Como pocas personas he visto yo, él nos capaz que le paguen una miseria, hijita, pero él es feliz nomás. No paga mucho, pero independiente. Pero hace su pega. Sí. Él está contento con eso. Sí, y a uno también la hace pensar y reaccionar. A veces uno dice, pucha, a veces uno se amarga por tontera, oye. Pero bueno, ya, las 11:45, vecinos, vamos a una pausa musical y yo creo que a la vuelta ya solamente nos vamos a despedir. ¡Aló! ¡Yuhu! Juan Carlos está viendo el rey que me tinca. ¡Bye! Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias.

simplemente te regalo una rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regalo una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. Y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. 11 de la mañana, 52 minutos. Esta es Espacios FM en el 107.3. La disculpa está lista para tocar. Es tu placer culpable y hoy vamos a disfrutar. Vamos a bailar, vamos a vacilar. Esta cumbia buena y culpable pa' gozar. Vamos a bailar, vamos a vacilar. Digo la sin culpa, nos vamos a carretear. Culpable soy, culpable soy. Cuando se acabe el trago ahí recién me voy. Culpable soy, culpable soy. Ya no me importa nada cuando borracho estoy. Y las radios comunitarias de Chile lo hicimos posible. Con fecha 4 de mayo, a través del Diario Oficial, se ha promulgado la Ley de Radiodifusión Comunitaria. Felicitamos a todas las radios comunitarias de Chile por este gran logro, lo que garantiza un mayor pluralismo, diversidad y participación social en las comunicaciones de nuestro país. Este fue un mensaje de esta emisora y de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH. Hola, vecinos y vecinas de Concepción. Mi nombre es Nancy Eugenia Valenzuela Sangüesa, abogada. Y te invito a conectarte los días martes a partir de las 4:30 de la tarde a sintonizar el nuevo programa que se llamará Justa Causa. En él trataremos temas de contingencia comunal y nacional resguardados y amparados dentro de un Estado de Derecho. Puedes visualizar los temas de tu interés que deseas que pongamos en la palestra. ¿Dónde? En la radio comunitaria Espacios FM 107.3 y también vía online en la página www.espaciosfm.cl. Recuerda, el nuevo programa Justa Causa. Te espero. My best friend lover, when no money, she don't give honey, she gonna leave that. Hola, soy Javier. Hoy en la aventura de la vida les voy a contar algo que me sucedió. La aventura de la vida. Conejo por siempre. Un partido de baloncesto es para mí lo que para Sergio son 5 gigantescos helados de chocolate, o lo que para Yolanda significa poner sus manos en el piano. Sin embargo, el partido que jugamos un día contra las gaviotas fue terrible para mí. ¡Ey! ¡Miren! Las jirafas no son como las pintan. Más bien parecen conejos. Un jugador del otro equipo empezó a burlarse de mí en mi propia cara. ¡Ey! ¡Conejito! ¿Quieres zanahoria? Varias veces me habían dicho que tenía dientes de conejo, pero no en medio de tantas personas, en pleno partido. Me molesté muchísimo. Solo quieren distraerte. ¡Pila, Javier! ¡Ah! Tenía el ánimo por el suelo. El entrenador se dio cuenta y pidió un cambio. ¡Bravo, conejito! ¡Que descanses! Estabas jugando muy bien. ¿Qué pasó, Javier? Nada, profe. Fresco. Te vi peleando con el 10 de las gaviotas. No me lo recuerde, por favor. ¿Algo grave? El profe se anotó una buena pregunta. La verdad, yo no sabía si era algo grave o no. Solo sabía que me hacía sentir muy mal. Así que le conté lo que me estaba sucediendo. Dime una cosa. Ya vecino, ha sido un grato placer estar acá con ustedes, así es que espero que les haya gustado el programa. Nosotros venimos los días que nos corresponde, y cuando no vengo es porque tiene que ser algo bien justificado, pero ustedes también tienen que respondernos. Yo les digo el teléfono, todas las veces de programa, porque es grato también saber que nos escuchan. Y si algo no les gusta, también les sirve para que así nosotros vayamos mejorando. Carmencita, ¿nos despedimos? Nos despedimos hasta el jueves. El jueves, sí. Sí, que tengan un bonito día hoy. Sí. Y no se olviden de mañana la reunión. Mañana la reunión, vecinos, a las 4 de la tarde, parece que yo lo tenía acá. Sí, hasta las 6. Sí. Así es que, vecinos, participen. Hay que participar, más bien, porque resulta después nos quejamos a veces, pues, pero cuando tenemos las instancias de poder corregir algunas cosas, no venimos. Así que eso, mis queridos vecinos, que estén bien. Hasta el jueves.